yo por principio no soy quien, ni menos el candidato de la derecha, para darle instrucciones a lo que tiene que hacer nuestra presidenta. Nuestra presidenta tiene muy claro cuál es su trabajo, cuál es su responsabilidad, y ya está recorriendo todo el país permanentemente. Y por lo tanto, en cada una de las regiones que vaya, estará acompañada por nosotros, los parlamentarios de cada una de las regiones. Y si ella va a mi región, la voy a acompañar como lo he hecho siempre.